الاهلي. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas, les va? Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Euge? Bien, te veré. ¿Usted cómo anda? Bien. Vamos a... Puede andar bien. Sí, eso sí. Con este contexto y este calor. Esta cotidianeidad es así. Habrá que ir acostumbrándose, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a que... Nunca, te veré, nunca hay que acostumbrarse. Vos decís que no. No, al calor sí, poner esas pavadas sí, pero a que los compañeros estén presos... a que los diputados voten cosas contra el pueblo, a que nos repriman, a esas cosas no nos acostumbramos. No, sin duda, sin duda. A esta hora que estamos haciendo Oral y Público, nuestro compañero integrante de el Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, CAPOMA, Organismo de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy y de la Red Nacional de Medios Alternativos, sigue preso en el penal de Alto Comedero. Ayer nosotros hablamos con Oscar por la tarde y él nos decía que lo habían llevado a San Salvador de Jujuy a un juzgado que no era el que habitualmente venía manejando la situación, que es el de San Pedro, la localidad de la provincia en la que sucedieron los hechos. Los hechos son un corte de ruta en protesta por 400 despidos en Ingenio de la Esperanza. No vayan a creer que fue otra cosa. Octavo día de detención, y él nos decía ayer que lo habían llevado a San Salvador justamente para notificarlo oralmente de que la fiscal había pedido que lo liberaran a él y al hijo de un trabajador que está preso junto al secretario general y al secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, el SOEA, de San Pedro, allí en Jujuy. Bueno, no sucedió nunca eso todavía. Ni ayer ni hoy el juez que tiene que firmar la libertad, que es el juez de San Pedro, lo hizo. No fue al juzgado directamente, no es que no firmó. El programa de hoy va a transitar, va a ir yendo y viniendo con muchas voces, va a ir yendo y viniendo de dos temas que son, al fin y al cabo, podría decirse caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, la aparición, la recuperación de la identidad de la nieta 127. Nosotros hoy publicamos una nota apenas, o durante en realidad, la conferencia de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo. Obviamente estábamos esperando, como hacemos siempre, que fueran ellas las que anunciaran con la habitual conferencia de prensa la identidad de la niña o quiénes eran, bueno, de la niña secuestrada, hoy una adulta de 40 años. Es la hija de Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano. Nació en la ESMA, la nieta a la que conocemos ahora como la 127. Su caso ya había sido juzgado en el juicio conocido como Plan Sistemático, que fue un juicio que se hizo específicamente para el robo de bebés, que probó que no habían sido hechos aislados, sino que había un plan sistemático de apropiación de niños y niñas nacidas en el cautiverio de sus mamás en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron en la Argentina, que se calcula en cerca de 600. Allí, en esa nota dábamos cuenta, yo quiero leer una partecita de lo que fue el testimonio de Sara Solars de Osatinsky, sobreviviente de la ESMA. Es un testimonio que dio en febrero de 1983 ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Ella dijo: en junio de 1977, María del Carmen Moyano de Poblete siente las primeras contracciones y es descendida al sótano del campo de concentración de la ESMA, donde se encontraban tanto las salas de tortura como la enfermería. Ya en la enfermería, María del Carmen se ve enfrentada a tener su hijo, a tener a su hijo en presencia de profesionales asistentes del campo de concentración, el doctor Maniaco, médico ginecólogo del Hospital Naval de Buenos Aires, el doctor Martínez, médico de piel del mismo hospital, y un enfermero del que desconocemos su nombre. Esto produce en ella un choque tan violento que pide a gritos la presencia de una compañera. Es en ese momento, y ante la imposibilidad de María del Carmen de dar a luz, que los militares acceden a su petición, por lo que fui conducida, engrillada, a ayudar a María del Carmen. Ella no aguantaba el ruido de mis cadenas cuando me desplazaba en torno a ella. Comienza entonces a suplicar que me las quiten, cosa que le fue negada. El Tula Poblete y Pichona Moyano eran militantes de Montoneros, habían caído en Córdoba. Uno era sanjuanino, ella era mendocina. Habían caído en Córdoba, pasaron por La Perla, pero luego a ella la llevaron a la maternidad, a la ESMA, para que diera a luz a esta nueva nieta recuperada, la 127, en la maternidad clandestina de la ESMA. Si vos entrás, no sé si lo habrán cambiado, pero hoy cuando nosotros estábamos haciendo esta nota, si vos entrás a la página de Abuelas, te vas a encontrar los casos de los niños nacidos en cautiverio. Está la cara, la foto de María del Carmen Moyano, desaparecida, secuestrada en abril o mayo del 77, embarazada de 8 meses. Y está la foto de Carlos Simón Poblete, que también desapareció, cayeron juntos en abril y mayo del 77. Y hay un cuadro, un recuadro para una foto que está vacío, que dice niña nacida en junio de 1977, Poblete Moyano. Esa foto en blanco podrá rellenarse a partir de esta identificación que hizo Abuelas de Plaza de Mayo con la ayuda de todos y todas que aportamos, digamos, a la búsqueda de la verdadera identidad de los cerca de 350 niños y niñas, hoy personas adultas de 40 años aproximadamente, que fueron secuestradas y desaparecidas sus identidades durante el terrorismo de Estado después de la apropiación. En fin, esa es la situación. Lo interesante de todo esto es que del otro lado de la moneda está Echecolás con la domiciliaria concedida. Esto fue un largo camino, no es que fue una decisión de un día. La termina tomando en última instancia el Tribunal Oral Federal número 6, pero Echecolás tenía muchas causas, por lo tanto es interesante saber que esta historia se resolvió después de un trajinar largo, hace cerca de 2 años que se está resolviendo, 1 año y medio, si Echecolás se va con prisión domiciliaria. Es decir, que la justicia ha hecho un gran esfuerzo para sortear todos los obstáculos y que le fueran concedidas en todas las causas en las que Echecolás está cumpliendo una sanción por haber sido uno de los jerarcas más reconocibles del genocidio, uno de los asesinos seriales más reconocibles del terrorismo de Estado en la Argentina. Bueno, de a uno fueron concediendo este beneficio. Este beneficio que ya varias veces hemos explicado en este programa, no nosotros, sino especialistas en el tema. El último fue, a regañadientes, podría decirse, el juez Daniel Obligado, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, que tiene a cargo la megacausa ESMA. Obligado, cuando lo entrevistamos después del veredicto en el tercer tramo, lo que nos dijo cuando le preguntamos si era obligatorio dar la domiciliaria cuando se tenía más de 70 años y se tenía algún problema de salud constatado, y la respuesta fue que no era obligatorio, que de hecho Robledo Puch, un asesino serial de los 70 en la Argentina, sin vinculaciones políticas, está preso y muchas veces su defensa ha pedido el acceso a la condicional, porque aquí la pena de prisión perpetua teóricamente no se cumple de por vida, sino que en algún momento vos podés acceder a la condicional. Bueno, Robledo Puch nunca pudo. ¿Por qué? Porque los jueces consideraron que sus delitos habían sido demasiado importantes y que era un peligro para la sociedad que él estuviera en condicional. Ponele que Echecolás no, es un santito, no bueno, tiene nada que ver ni con lo que pasó, que obviamente lo probó la justicia, ni con la desaparición de Jorge Julio López, ni con tantas otras cosas que seguramente no han sido juzgadas todavía. Bueno, parece que no es tan grave lo que hizo Echecolás. Vamos a escuchar. Qué terrible. Sí. Ser vecino del bosque Peralta Ramos en Mar del Plata, ¿no? Claro, su domicilio. Y saber que ese tipo está volviendo a su casa en ese lugar tan maravilloso, ¿no? Sí, que además es un lugar hermoso, ¿no? Es tremendo que Echecolás se vaya con prisión domiciliaria. Uh-huh. Es tremendo. En aquella entrevista Obligado decía que había que tener causas, había que tener razones de peso, textualmente dijo, para negarse un juez a otorgar una domiciliaria. Si no es una razón de peso tener múltiples condenas a perpetuas, alguna de ellas por delitos, todas por delitos de lesa humanidad, algunas de ellas por delito en el marco de genocidio, como fue una de las sanciones que se le dio en La Plata, si eso no son razones de pesos quizás fue un fallido. Si no son razones de peso para negarle el acceso a un beneficio domiciliaria a una persona como Echecolás, vaya uno a saber qué serán razones de peso. Nosotros habíamos anticipado hace algunas semanas en una noticia que tuvo mucha repercusión, pero que hubiéramos querido que además de repercusión tuviera algún rebote, alguna respuesta. Publicamos una noticia el 4 de diciembre que tiene como título el gobierno impulsa a dar domiciliarias a 110 genocidas, y lo que publicamos fue un listado de 110 genocidas a los que el Servicio Penitenciario Federal, a cada juzgado que los tiene allí sentados en el banquillo de los acusados, les remite una suerte de sugerencia para que sean liberados. O sea, estas son personas, dice el Servicio Penitenciario Federal, que pueden acceder, que nosotros sugerimos que accedan al beneficio de las domiciliarias o de las libertades condicionales, en ambos casos con tobilleras electrónicas. En ese listado está Echecolás. Cuando nosotros publicamos esta nota y la comentamos en la radio, lo escribimos además, dijimos, bueno, seguramente Echecolás es de máxima, no va a salir Echecolás, es emblemático. Por lo menos no va a salir primero, pensábamos. Claro, pensábamos, van a ir por goteo como han hecho liberándolos, más de la mitad de los genocidas. Y un día cuando ya vengamos medio acostumbraditos a que vayan saliendo los nietos estos, ahí lo largan Echecolás. No fue así. Podríamos pensar que es una maniobra del gobierno, una buena medida del gobierno tendiente a motorizar el turismo interno, ¿no? Que la gente vaya a Mar del Plata para escracharlo. Si es eso, quizás tenga su lado positivo también. Vamos a escuchar, decía, muchos audios, unos 10 audios, que tienen que ver con personas a las que les pedimos que nos dieran su opinión respecto a lo que estaban sintiendo. Así que los vamos a ir escuchando y empezamos ahora. Soy Virginia Kramer, médica legista, médica cirujana. Hace 25 años que me dedico desde mi profesión y desde mi militancia a defender los derechos humanos. Uno de los tantos casos en los cuales tuve que atestiguar fue el de Echecolás. A partir de ese momento fui perseguida, incluso estando Echecolás preso, fui amenazada de muerte y fui denunciada por el mismo Echecolás y por su perito de parte, el doctor Castex.

La noticia de la restitución de la identidad de la nieta 127 no fue menor. Su alcance quedó resonando y su difusión inmediata por las redes sociales oponía esa buena nueva, esa noticia tan importante para todos nosotros como sociedad, al sabor amargo que también a todos nosotros como sociedad nos deja o debería dejarnos la noticia lamentable, indignante, inadmisible del otorgamiento de la prisión domiciliaria al represor Miguel Echecolatz. El proceso de reorganización nacional fue una industria, la industria de la muerte, una maquinaria finamente aceitada en la cual todos y cada uno de sus engranajes tenían una función que cumplir. Y todos y cada uno eran necesarios para que los objetivos de sembrar el terror y sumir a la sociedad en el peor de sus estados, en todos los planos, fueran cumplidos. Pero algunos personeros de la muerte se hicieron tristemente célebres por poner de manifiesto lo peor de la condición humana. Echecolatz fue uno de ellos, secuestrador, torturador, asesino. Por todo eso fue juzgado y condenado. Es peligroso. Y hoy se le otorga un beneficio impropio para personajes de su calaña. También apropiador de niños. Será por eso que la restitución de la identidad a una nueva nieta que anula su condición de desaparecida se constituye en un acto de justicia ante tamaña injusticia con las víctimas de este desaparecedor. Jorge Julio López, presente, ahora y siempre. Busca en nuestra página, busca en laretaguardia.com.ar el testimonio, busca una nota que se llama Lo que Echecolatz no pudo matar. Es una nota en la que Nicolás Berardi, que fue durante un tiempo un niño desaparecido, apropiado y que después por suerte sus abuelos pudieron recuperarlo. Para recuperarlo tuvieron que sentarse mano a mano con Miguel Echecolatz, que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. Y lo que tuvieron que hacer fue enfrentarse a un hombre que con mucha perversidad hizo que un niño de un año y medio que no conocía a sus abuelos porque sus papás estaban en la clandestinidad, decidiera mediante un llamado de sus abuelos, si se quedaba, si respondía al llamado se iba con sus abuelos y si no respondía al llamado se queda con nosotros, dijo Echecolatz. Por suerte la abuela recordó en alguna llamada telefónica le habían dicho los papás de Nico que le decían Bichicuí, le dijeron Bichicuí. El niño respondió, hoy vive en Andalgalá, lucha contra las mineras, se llama Nicolás Berardi. Todo esto con Echecolatz enfrente, con una pistola en el escritorio, ¿no? Para que un niño de un año y medio decidiera si se quedaba apropiado, decidiera, entre comillas, o se iba con sus abuelos. Ese es, entre otras tantas cosas. Esos son los juegos perversos que le gustan al señor. Mar del Plata. Mar del Plata se prepara para recibir la ola de veraneantes y se prepara para recibir a Miguel Echecolatz. Mi nombre es Eduardo Nachman, soy hijo de Gregorio Nachman, un militante de la cultura, detenido, desaparecido en Mar del Plata en el 76. Todos comandados bajo la patota de Miguel Ángel Echecolatz. Repudio fuertemente la prisión domiciliaria de este sujeto y lo esperamos en Mar del Plata, pero para que se pudra en la cárcel de Batán. No es conformarse con poco decir que esta sociedad, a partir de la aparición de los hijos e hijas de desaparecidos, organizados, nos enseñaron a seguir peleando y a encontrarle la vuelta vía scratches, ¿no? Los primeros scratches fueron reprimidos. Habrá que ver qué pasa con esto. Los primeros scratches los reprimió la policía fuertemente. Los reprimió. Habrá que ver si este gobierno, se va tan afecto a la represión, se banca los scratches, pero los scratches van a suceder, es inevitable, van a suceder. Seguimos escuchando testimonios en turno del presidente de la PDH de La Matanza. Soy Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza y quiero a través de este audio emitir nuestra opinión y repudiar fuertemente esta decisión de la justicia que desconoce, que subestima, que margina la lucha de todos los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de las madres, las abuelas, los hijos, los familiares, de todo un pueblo que ha decidido hace muchísimos años pelear por la vigencia irrestricta de los derechos y del respeto de los derechos humanos. Y por ende, llevar adelante todos los juicios que se están haciendo en relación a los delitos de lesa humanidad. Y en este caso nos estamos refiriendo a uno de los genocidas que operó en la provincia de Buenos Aires junto con el general Camps. Él pertenecía de Chicolás a la policía de la provincia de Buenos Aires y el general Camps al ejército, y juntos formaban parte de grupos de tarea que tuvieron que ver con la desaparición de cientos y miles de hombres y mujeres, jóvenes, adultos. Entre todos ellos figuraron también Jorge Julio López, Nilda Loy, que Nilda Loy partió hace muy poco tiempo de este mundo, y que Jorge Julio López, a raíz de la valentía, de la fuerza, del coraje de poder exponer los juicios, él junto con otros garantizaron de que Echecolá justamente sea condenado a cadena perpetua. A raíz de ese testimonio, Jorge Julio López sufre su segunda desaparición, en la cual uno de los responsables es Echecolá, con todo el grupo que evidentemente, a pesar de los años, se reciclan con gente nueva y vieja, y que son los responsables de la actual desaparición de Jorge Julio López. A pesar, digamos, de todos los reclamos que ha habido, tenemos también como militantes y como parte del pueblo hacernos cargo de que no hemos cuidado como corresponde a los testigos, no hemos cuidado a todos aquellos que han dado su testimonio, y que en el caso de Jorge Julio López, en el caso, yo no me acuerdo bien el apellido, no me quiero equivocar, pero es una compañera de Rosario, si no me equivoco, el apellido de Supo, también en un hecho totalmente, que lo quisieron hacer pasar como un delito de robo, pierde su vida. Así que también ahí donde tenemos que agudizar y exigir a las autoridades en este gobierno a que se proteja. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el corte ideológico de este gobierno que hace 2 años está y que le ha obligado, no lo ha obligado, digamos, que han puesto en práctica todo un cambio en la filosofía de administrar justicia y intentaron con el 2x1 y ahora están concretando. No pudiendo con el 2x1, están concretando a que vayan a sus casas con esta fea de la prisión domiciliaria. Tiene que quedar más que claro que los delitos de lesa humanidad no tienen justamente como si fuera esta posibilidad que le da al preso común después de los 70 años que pida la prisión domiciliaria. Justamente los delitos de lesa humanidad por tortura, desaparición, robo de niños, terrorismo de Estado, no tienen ese atenuante. Bueno, hablaba Pablo Pimentel acerca de lo poco que hemos cuidado a los testigos. Vamos a recibir a nuestro testigo favorito, integrante de este programa, Víctor Basterra, que está ya para hacerse parte de este horario público. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Muy bien. Y ya que te... Sin entrar en detalles, ¿eh? Sin entrar totalmente, en detalles. Totalmente, Basterra, no se puede entrar en detalles. No, creo que la onda de este programa es que vamos a entrar en detalles en algún momento, pero te pido que lo hagamos después porque también queremos sumar, nos queremos ir a Mar del Plata. A ver, estamos todos hablando de la prisión domiciliaria de Echecolás y Echecolás va a ir, cuando lo liberen, a el bosque Peralta Ramos, que es uno de los lugares más hermosos que tiene la preciosa ciudad de Mar del Plata. Yo decía recién, que por supuesto a modo de chiste para intentar sacarle una sonrisa a la audiencia, que quizás no estamos entendiendo que lo que está haciendo el gobierno de Macri a través de la justicia es incentivar el turismo interno, ¿no? Que no vayamos ni a Brasil ni a Uruguay, que decidamos todos que nuestras vacaciones sean en Mar del Plata para poder escrachar a Echecolás en el bosque Peralta Ramos. Pero hay gente que vive en Mar del Plata, una ciudad que en estos últimos años ha visto renacer un rebrote fascista explícito y que ahora además va a tener al fascista entre los fascistas otra vez allí. Así que la queremos recibir a Eleonora Alais. Ella es integrante de Hijos allí en Mar del Plata. Eleonora, bienvenida aquí a Oral y Público. Fernando Tevele, estamos con Eugenio Otero y con Víctor Basterra también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos y especialmente a Víctor desde ya. Bueno. ¿Qué tal, Eleonora, querida? Mucho gusto, Víctor. Bueno, ahí estaba escuchando la presentación que hacían los compañeros y lamentablemente nosotros estamos bastante acostumbrados porque si bien no se le da mucha prensa, tenemos muchísima cantidad de milicos acá con arresto domiciliario. Echecolás se suma a la larga lista y no solamente que están con arresto domiciliario, sino que también les han otorgado la posibilidad de tener vacaciones, como en algún momento se ha hecho público, y eligen Mar del Plata para venir estando detenidos, vienen de vacaciones. Ese es otro de los privilegios que tienen, que los presos comunes no los tienen. Y me parece que hay que hacer una salvedad, porque si no siempre, viste, como que no queda claro. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con los beneficios que se dan cuando cumplen la mayoría de edad los presos comunes, pero no quienes cometieron delitos de lesa humanidad, porque en ningún lugar del mundo esto es algo admisible. Pero bueno, estamos frente a un gobierno de la extrema derecha, donde las cosas han cambiado mucho, y en Mar del Plata nosotros tenemos un intendente claramente de derecha también, que ha sido parte en la época de la dictadura, y que bueno, están las condiciones dadas como para que estos personajes vengan. Y en tono de eso, un poco les voy contando que mañana va a haber una conferencia de prensa en el Tribunal Oral Federal, que es frente al Correo, a las 9 de la mañana, y a las 7 de la tarde en la municipalidad se va a estar convocando para una marcha que se espera sea multitudinaria, para expresarse en repudio a la presencia de Echecolás, que ya ha sido declarado en el día de hoy como ciudadano no grato, y es la tercera vez, ¿no?, que es declarado como ciudadano no grato. ¿Oficialmente el Consejo Deliberante lo hizo? Lo declaró persona que nos no sorprendió grato. Bastante, porque nosotros hemos pedido el salón específicamente para dar conferencias respecto a Santiago, por ejemplo, y nos lo han negado. Entonces fue algo que nos sorprendió, más que saliera de ellos, sin que nosotros tengamos que estarle atrás, como siempre. Mm. Así que es algo positivo dentro de lo mal que está la situación, ¿no? Mm-hmm. Vale, creo que volvamos a decir, ya lo dijimos al comienzo del programa, pero el tribunal puede decir que sí o puede decir que no. Y hace unas semanas, charlando con el juez Daniel Obligado, que otorgó unas cuantas condicionales después de la de lo que fue el último fallo en la ESMA, más allá de que en el fallo había votado en disidencia para quienes después terminaron saliendo en condicional, cuando había que votar la condicional, votó a favor de la condicional. Nosotros le preguntamos cuando lo entrevistamos aquí si esto era obligación, él nos confirmó que no era obligación, que había que tener razones de peso para rechazarla, y que nos puso el ejemplo de Robledo Puch. Carlos Eduardo Robledo Puch fue sentenciado a cadena perpetua por haber cometido 10 asesinatos, 17 robos, cómplice en un caso de violación y de una tentativa de violación. O sea, vos lo comparás a Robledo Puch con Echecolás, o diría con cualquiera de los genocidas, y se queda corto como asesino. Sin embargo, a Robledo Puch varias veces en todos estos años, le han rechazado desde, desde el tribunal, le han rechazado la posibilidad de que fuera a su casa con prisión domiciliaria. Con lo que claramente se puede decir que no. Hay una decisión de decir que sí. Claro, exactamente. Mira, hace un ratito nos pasan una información del juez Rosansky, que estuvo acompañando al director del Hospital Penitenciario Central, porque Checolás amenazó de muerte a él y a su familia, ya que este médico había afirmado que estaba en condiciones de seguir detenido, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, para poner en contexto a quiénes también se les está dando la prisión domiciliaria, una persona que está acusado, si bien no lo hemos podido comprobar lamentablemente, pero que todos sabemos que atrás de la desaparición de López estuvo Checolás, y que también tiene en su andar, en todos estos años de detención, situaciones de muchísima peligrosidad. Yo me acuerdo, mira, cuando lo trajeron acá, con la primera domiciliaria, que nosotros lo fuimos a escrachar, nosotros, fue hace muchos años, ¿no? Y nosotros creíamos que íbamos nosotros con todo armado, qué sé yo, y después nos terminamos enterando que adentro de la casa de Checolás estaba filmando crónica, todo lo que sucedía en el escrache desde adentro de la casa. Arriba del techo estaba el hermano con una escopeta, ya había tenido problemas en otros escraches que le habían organizado nuestros compañeros de Hijos La Plata, donde también habían salido los tiros. La situación de Checolás con domiciliaria es una clara peligrosidad para cualquier persona. También hay que decir que a 4 cuadras de donde vive Checolás vive uno de los sobrevivientes de las Noches de los Lápices, Calotti. Uf. Son muchas situaciones, y que cuando fue el escrache anterior, nosotros nos enteramos porque los vecinos nos llamaban para contarnos que Checolás salía a hacer compras a la panadería y amenazaba a los vecinos de que a nadie se le fuera a ocurrir decir que él salía. O sea, de este personaje estamos hablando. Uh-huh. Es muy peligroso, sí. Y es muy importante que la ciudadanía se haga cargo de que las prisiones domiciliarias suceden cuando el pueblo no está en la calle. Claro, sí, sin dudas. ¿Hubo en este caso, en estos días, hubo alguna exposición pública de los vecinos del barrio, del bosque? Mirá, empezaron a llegar, se armaron cadenas de WhatsApp, viste que ahora es todo así como muy tecnológico, sí. Donde nos preguntaban cuándo íbamos a hacer el escrache y qué era lo que íbamos a hacer. Pero bueno, siempre tenés que tener como tus cuidados, porque bien sabemos que está todo filtrado. Así que hay que moverse con mucho cuidado. Aparentemente en el barrio ya hay algunas expresiones. También hay que decir la verdad, en el bosque Plata Ramos viven muchos milicos. De hecho, en aquel momento, él tenía al jefe del GADA 601 de vecino. Así que, digamos, no es que todo el vecindario estaría en contra. Hay de todo, como sí, en todos los lugares, ¿no? Por supuesto. Víctor, ¿querés aportar algo antes de que la despidamos a Eleonora? Primero saludarla y decirle que, bueno, que tenemos un profundo cariño por los compañeros. También me hizo recordar que le hice un scratch, hicimos un scratch una vez, pasando con coches y tocando bocina frente a, cuando estaba Checolás en esa domiciliaria, habrá sido como 7-8 años atrás, más o menos, ¿no, Eleonora? 2004, sí. Claro, pues exactamente. 13 años, sí, mira vos. Sí. Y vive Gustavo es muy amigo mío, Gustavo Calotti. Uh-huh. Así que bueno, trataremos de comunicarnos con él y ver a ver cómo se encara la cosa. Elio, proteger a esa cosa. Claro, sí, por supuesto, es lo que más importa ahora, proteger a todas las personas a las que Checolás llevó a los centros clandestinos o incluso a los que amenazó desde su prisión. Elio, estamos digamos pendientes de las decisiones que tomen allí en Mar del Plata para acompañarlos y para participar. Bueno, Bueno, gracias desde ya. Y aparte, bueno, volver a reiterar, saludo al compañero, que nosotros tenemos un respeto muy grande por todos los sobrevivientes, pero sobre todo el tema de Víctor, que ha estado durante todos estos años, porque también hay que decir que es muy difícil para los sobrevivientes seguir en este mundo tan injusto, seguir presentándose en todas las causas y seguir declarando y seguir declarando. Así que bueno, nuestro más sentido respeto a él y a todos los compañeros sobrevivientes. Bueno, gracias, compañero. Hoy fue justamente fui a la ESMA a hacer una visita. Así que bueno. Bueno, nos veremos en la lucha, como siempre. Un abrazo a todos. Abrazo, Eleonora. Un beso, compañera, gracias. Eleonora Alais, integrante de Hijos, allí en la provincia, en la ciudad de Mar del Plata, están preparándose ya para recibir a Checolás y el Consejo Deliberante de la ciudad lo ha declarado persona no grata. Absoluta sorpresa por esta decisión. Compartimos la sorpresa que decía tener también Eleonora. Decías, Víctor, que estuviste hoy una vez más en la ESMA a modo de guía por los laberintos del terror. Sí, estuve con una digamos, eran parientes, habían sobrinas y sobrinos nietos de Leonid Duquet, la hermana de Leonid Duquet. Uh-huh. Así que bueno, fue una fue muy emotivo y un calor terrorífico. Capucha habría más o menos 45 grados en Capucha. Claro. Madre mía. Capucha es una suerte de un primero o un segundo piso. Claro, es un altillo, ahí está. Es un segundo piso, ¿no? Segundo piso es. Vendría a decir, sí, una sería un casi un tercer piso. Y tiene un primer piso, segundo, y el altillo, el tercer piso sería. Y tiene un tinglado de chapa muy bajo, así que es fácil suponer el calor que haría allí adentro. ¿Era la primera vez que estas familiares de Leonid Duquet iban a la...? No, dos de ellas habían venido en el 2008 o algo así, y habían hecho una visita con una guía, pero querían hacer una visita conmigo y bueno, yo accedí, por supuesto. Uh-huh. Así que fue muy, muy, muy emotivo lo todo. Bueno, te vamos a dejar descansar entonces. Así repones líquidos, tomate mucha agua. Agua, ¿eh? Ojo, sí, agua. Sí, agua. Agua. Agua tinta. Agua con colorante. Bueno, ¿A usted le parece, Basterra, que TV le esté dando órdenes? No, él me sugiere. Son sugerencias, exacto. Es como lo del servicio penitenciario. Sugiere cosas que después no cumple él siquiera. Yo hago lo que el Servicio Penitenciario Federal hace con los juzgados. Yo sugiero, o sea, ellos sugieren, claro, sí. Sugieren 110 domiciliaria. Bueno, yo sugiero que tome agua, nada más. O sea, no es tan grave. Bueno, un abrazo, Víctor. Un abrazo, compañeros. Hasta pronto. Chau, querido Víctor. El último del año, el último rally público del año. Nos juntamos en enero a ver si podemos resolver su problema de cachet, que todos los años en este momento es cuando Basterra nos discute su contrato millonario para participar de rally público. Lo peor de todo es que si le llegamos a decir que no, si no llegamos a acceder a la fortuna que nos pide, va a decir que lo censuramos. Exacto, claro. Porque ahorita que ahora es así. Que me censuran. Si vos no le renovás el contrato al tipo, dice que lo censuramos. ¿Que lo censuramos y qué, Víctor? Me combaten económicamente. Claro. Bueno, un abrazo grande. Buen fin de año. Un abrazo, compañeros queridos. Hasta pronto. Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, integrante de este equipo de trabajo de Oral y Público. Oral y Público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle con tanto. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Vamos palo y palo porque no llegamos con todos los testimonios que tenemos. Los queremos escuchar a todos, a todas las personas que han tenido la gentileza de mandarnos esta opinión acerca de la domiciliaria otorgada al genocida Miguel Etchecolás. Pablo Pimentel nombraba a Silvia Supo. Hola, mi nombre es Marina de Stefani, soy hija de Silvia Supo, docente y militante política. Quiero expresarme hoy en contra de la prisión domiciliaria o del beneficio de este tipo de prisión para Etchecolás y cualquier otro acusado y condenado por delitos de lesa humanidad. Creo que esa condena debe ser ejemplificadora y bajo ninguna circunstancia puede ser fuera de la cárcel común y efectiva como venimos reclamando los organismos de derechos humanos desde siempre. Además, quiero expresar mi defensa completa por todos los derechos obtenidos por las luchas y conquistas populares y no quiero ningún retroceso en cuanto a la democracia que, aunque sea aún incompleta, hemos podido construir como pueblo. Por lo tanto, por los derechos de hoy, de siempre, seguiremos luchando y bienvenida también la nieta 127 o el nieto 127. Un abrazo gigante a todos. Hola, soy Margarita Pinto, el colectivo Memoria Militante. Y la injusticia argentina dejó con prisión domiciliaria a un genocida, asesino, violador, apropiador de bebés y asesino de nuestros compañeros. A donde vaya los iremos a buscar, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Si no hay justicia, hay escrache. Soy Richard Ermili de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, filial Mendoza. Realmente estamos consternados con la noticia de la prisión domiciliaria de Alfredo Etchecolás. Recordamos el cinismo con el que enfrentó la cuestión de que él había sido el torturador de Alfredo Bravo, quien fuera copresidente de nuestra institución durante varios años. Ese mismo cinismo desplegado al momento de la desaparición de Jorge Julio López. En fin, una persona que se jacta del dolor, se jacta de la injusticia, hace un panegírico de lo que es la maldad misma, la injusticia, la cercenación de la libertad, y más duro todavía es ver cómo contrasta el tema de la domiciliaria que tiene él con las prisiones que tienen por cuestiones muchísimo hasta dudosas, recontra dudosas, sobre las cuales debe primar el principio de inocencia. Bueno, nada, sobre quienes debe primar el principio de inocencia están encarcelados y Etchecolás está en su casa. Eso es la injusticia pura. ¿Se acuerdan, no?, del hecho de la referencia que hacía el presidente de la PDH de Mendoza de la discusión entre, el ataque de Miguel Etchecolás en el programa de Mariano Grondona, Hora Clave, a Alfredo Bravo, que estaba atrás en bambalinas mientras Etchecolás estaba en cámara, y nada, lo hizo poner furioso a Alfredo Bravo, que se caracterizaba justamente por su parsimonia y por su tranquilidad. Búsquenlo en YouTube, ahí van a ver al verdadero Miguel Etchecolás, además de entender quién era Mariano Grondona, los más jovencitos. Hola, soy Adriana Susal y soy sobreviviente del centro clandestino ESMA. Hoy apareció la nieta 127. Escuchar ese número en palabras de las abuelas, en boca de las abuelas, directamente nos lleva a la alegría, porque sabemos que es un nombre, es haber encontrado una nieta más que recupera su identidad. Seguramente Echecolatz y Mañaco, quien fue el médico que atendió el parto de Carmen, en el donde nació la nieta 127 en la ESMA, seguramente les pusieron un número a Carmen y a Carlos, un número para despojarlos de la identidad, para despojarlos de su hija, para maltratarlos, torturarlos y luego asesinarlos. Hoy es un día muy alegre, muy alegría, muy, muy intensa por haber encontrado y que la nieta 127 recupere su nombre y ese número sea un número de alegría. Y también es un día de enorme tristeza porque estos asesinos, genocidas, torturadores, condenados por este país, van a estar caminando alguna vez entre la buena gente. Mi nombre es Lucía Herrera. Soy hija de Mario Herrera, periodista y militante asesinado durante la última dictadura. En los años 90 participé en la organización Hijos en la comisión de escrache. Nuestra motivación para hacer los escraches era la indignación que sentíamos ante la impunidad reinante, ante la posibilidad real de cruzarnos en la calle con los secuestradores, con los torturadores y asesinos de nuestros padres y madres, con los apropiadores de nuestros hermanos y hermanas. Esa misma indignación vuelve con cada genocida absuelto o con condenas mínimas, con los que ni siquiera han sido procesados, y con cada genocida que obtiene la prisión domiciliaria como le tocó ahora a Echecolatz. Los juicios a los represores no fueron una dádiva de ningún gobierno, nos han costado décadas de lucha, no solo de los organismos de derechos humanos, sino de todas las organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles que ganaron las calles reclamando juicio y castigo a los culpables del peor baño de sangre de nuestra historia reciente. Fue la lucha de todo un pueblo, una lucha ejemplar en el mundo que ha logrado sentar en el banquillo a los acusados a estos criminales y arrancarle un poco de justicia a la legalidad de este régimen burgués. Por eso no estamos dispuestos a dar un paso atrás en estas conquistas, porque como decíamos entonces, vamos a seguir diciendo que si no hay justicia, hay escrache. Vamos a seguir diciendo que el único lugar para un genocida es la cárcel y seguiremos también poniendo el cuerpo para que en este caso Echecolatz y cada vez que sea necesario, los genocidas y sus cómplices sepan que no los dejaremos en paz, que a donde vayan, los iremos a buscar. El último audio que vamos a escuchar, agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus audios. Lo disparo desde el teléfono porque acaba de llegar, ¿eh? Así que ya lo escuchamos. Hola, soy Daniela Ruiz Vargas, hija de Josefina Teresa Pedemonte Ruiz Vargas, una de los 11 desaparecidos del Hospital Posadas. ¿Por qué no quiero la domiciliaria para Echecolatz? Porque nos duele el cuerpo y el alma cuando volvemos a recordar el nombre de Julio López escrito entre sus manos. Es un genocidio inconfeso. Recordar su indolencia ante los testimonios de cada una de las víctimas eriza los pelos de la piel cada vez que uno lo recuerda. Inmoral, asesino, ladrón, torturador, secuestrador de niños, genocida, cómplice de este silencio que ya dura más de 41 años. No lo quiero en las calles donde caminan nuestros hijos, donde la vida se hace lucha ante tanta muerte que sembraron. Él, sus cómplices y los ideólogos de la dictadura que hoy inclusive nos gobiernan, no merecen que este tipo tenga la prisión domiciliaria. Juicio. Cárcel efectiva y común y perpetua para todos y cada uno de los genocidas de la última dictadura. No a la prisión domiciliaria de Echecolatz. Bien, muchísimas gracias. Che, se nos está yendo el programa, pero este programa no sería oral y público si no tuviéramos la voz infaltable de Nora Cortiñas, que también opinó sobre Echecolatz y sobre una nueva nieta recuperada. Hay una nueva nieta recuperada

lo que sucede allí es realmente maravilloso, no solo porque es un lugar muy coherente de denuncias jueves a jueves, sino porque además es un lugar repleto de alegría y de cariño a pesar de todo. Y a mí en particular este año me tocó comprobarlo en carne propia. Y lo que recibimos de parte de buena parte del grupo que acompaña a Nora, a Mirta y a Elia cuando va, es un amor que no vamos a poder devolver, hagamos lo que hagamos. Nada, nos da mucha tristeza tener que hacer este programa. Como siempre, hubiéramos preferido que Oral y Público no existiera, que no hubiera existido el genocidio, por lo tanto no habría juicios, pero es lo que supimos construir todos juntos y juntas. Así que el año que viene nos vamos a volver a encontrar para seguir haciendo Oral y Público. Este programa me tiene a mí en la voz en general, pero como siempre decimos, no sería posible o sería una cosa demasiado distinta si no estuviera Víctor Basterra al aire. Es inestimable el apoyo que a veces y el laburo que a veces ustedes escuchan, pero la mayor parte de las veces no, de María Eugenia Otero en la producción. Lo que siempre decimos, el aporte de Paulo Giacobbe para con los audios de la ronda, pero con muchas otras cosas más, e incluso para pensar este programa, es inestimable para nosotros. Pablo Contreras Vara se ha incorporado este año y también nos ha ayudado a pensar mucho por dónde encarar algunos de los momentos esenciales de Oral y Público este año. Natacha Bianchi suele estar en la operación técnica, hoy está de vacaciones, así que estoy operando yo. Nos despedimos hasta la semana que viene con más Oral y Público. Nos hace bien estar acá. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.